sueño, siempre pensando en vos. Y no quiero imaginarme que otro te toca, que te dan besitos en la boca, que es otro hombre que te provoca. En un papelito te escribí un poema, que al tiempo lo convertí en tema. Hablaba de dos locos que se amaban, vivían una vida sin problemas. Después de tanto tiempo y tanto recorrido, creí ser el destino y solo fui el camino. Aprovecho esta canción y por eso te digo, que disfrutes con él lo que no conmigo. Y no sé si tú tienes otro inocente. Sigo pensando en nosotros, se rompe mi corazón. No queda nada con los dos, ni siquiera me acuerdo tu voz. Imaginaba nuestra vida en una serie, esas que tienen un hermoso desenlace, las que terminan con la papelito te escribí un poema, que al tiempo lo convertí en tema. Hablaba de dos locos que se amaban, vivían una vida sin problemas. Después de tanto tiempo y tanto recorrido, creí ser el destino y solo fui al camino.